Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Estamos en el congreso La Nueva Humanidad Despierta, que se celebra desde ayer y hasta mañana, pues en el que estamos dando muchísima información y conocimiento a través de los distintos especialistas que pasan con sus ponencias en este congreso. Vamos a hablar en este momento de señales del universo, señales de que estás despertando. Muchas personas se preguntan, ¿estaré en el camino del despertar? ¿Cuáles son las señales que me esperan para poder saber que estoy en el buen camino? Para eso está con nosotros Alberto Lozano, a quien saludamos ya, para que nos hable de las señales del universo y cómo nos enseñan a saber el camino este del despertar. Bienvenido, Alberto. Gracias, Alfredo. Gracias. Además, gracias por las iniciativas que tenéis tan, tan maravillosas, tan hermosas también, de compartir tanto conocimiento y llegar a todo el mundo en estos congresos y tantas cosas que hacéis. Desde luego me encuentro siempre muy a gusto con vosotros y es todo un honor y un privilegio también formar parte de los expertos, profesionales, como le queramos llamar, ¿no? Gracias por esta oportunidad también. Es recíproco. Muchísimas gracias. Bienvenido a ti y a todos los que están en Mindalia. Somos una gran familia, no solamente los que salimos en pantalla, sino también todos los que están detrás y todos los que participan en cualquier ayuda a la elevación de la conciencia mundial. Mi primera pregunta para saber y hablar justamente, adentrarnos en este tema tan interesante de las señales y cómo sabemos que estamos despertando, ¿qué significa realmente, Alberto, estar en el camino del despertar? Bien, yo creo que esta definición o esta frase, este concepto se ha quedado anclado mucho en la actualidad, en la modernidad, a través de lo que se conoce como la era de Acuario, la nueva era, New Age, ¿no? A veces es complicado definirlo porque, como tantos conceptos subjetivos que lo es, entra, digamos, en el terreno de la filosofía, porque es, al fin y al cabo, una acepción que es interpretable de forma infinita. Cada persona lo puede interpretar de una manera distinta. Sí que es verdad que en los medios y en las conferencias y congresos vamos dándole un tinte, un matiz que ya todo el mundo comparte, que tiene que ver un poco con la búsqueda, más que el despertar, que también es. Parece que hemos pasado una época de nuestra vida dormidos y hay un momento en el que nosotros tenemos una epifanía o una revelación de alguna manera en un punto y de ahí viene como un despertar, ¿no? Dejamos de estar dormidos para ver, para observar todo lo que tiene el universo, el cosmos, el mundo en general a disposición de nuestro propio camino, por eso se le dice el camino, nuestro camino de evolución aquí en la Tierra, como seres divinos o seres espirituales que estamos llamados a ser ahí. Viene ese título que ponemos de despertar de la conciencia. Al final es una búsqueda metafísica, es una búsqueda que va más allá de lo humano, es una búsqueda transpersonal de respuestas, de señales, como hablaré a continuación, de indicadores que hay a nuestro alrededor que nos pueden estar ayudando a autorrealizarnos. Al fin y al cabo, es como, yo le digo muchas veces, poniendo la analogía del ordenador, es como actualizándonos. Es decir, hay una información encriptada en nosotros, ha estado en letargo durante muchos años porque nos hemos dedicado al mundo mecanicista, algunos nos hemos trabajado en según qué ámbitos, más o menos productivos, ¿vale? Otras personas se han dedicado a otros menesteres, pero han perdido un poco de vista el carácter trascendental que tiene también nuestra existencia aquí, nuestra aventura en la Tierra, hasta que nos ocurre algo nos hace como despertar, una sacudida muchas veces, un insight que decimos en psicoterapia, es decir, algo que llega a nuestra vida que nos corrobora cosas que ya sabíamos en el interior, porque no es desconocido, es una información o conocimiento que está, como he dicho, incrustado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra energía interna, pero que se revela, ¿vale? Nos hace ¡pum! Como un clic, dicen muchas personas. He tenido el clic en una conferencia, en una charla, ¿no? Desgraciadamente, Alfonso, Alfredo, es el fruto de un estado muchas veces impactante emocionalmente o crisis profundas en el ser humano. Yo, por ejemplo, me reconozco en ese devenir. Yo atravesé sobre los 39 años una crisis profunda en todos los niveles, te diría sentimental, pero al final involucraba a todos los niveles, lo emocional, lo económico, lo personal, lo familiar, ¿no? Ese cataclismo, esa metanoia que decimos que nos ocurre muchas veces a los seres humanos, y me puso de cabeza o de cara al abismo existencial, porque la decisión dependía de mí, o seguir o evolucionar en este camino, o acabar enfermo, o incluso peor, ¿no? Podría decir. Ese momento, esa metanoia, esa crisis, esa catarsis que se vive o que yo comento que viví en mi momento, me hizo introducirme en la búsqueda de algo más. O sea, no puede ser que nosotros estemos aquí solo, creo yo, eso sería también una gran disertación filosófica, estemos aquí solo para trabajar, para levantarnos cada mañana, currar y volver a casa y tener algunos placeres que se nos han concedido, ¿vale? Y una libertad un poco premiada en cierto modo. Entonces, esa búsqueda del que hay algo más es la que hace que atravesemos un tránsito, muchas veces doloroso, muchas veces con sufrimiento, un duelo, atravesar unos momentos de depresión muchas veces, de nostalgias, etcétera, etcétera, porque hay algo que está muriendo detrás de nosotros, es nuestro viejo yo, ¿no? Mi antiguo Alberto estaba muriendo cuando yo tuve esta transformación, que al principio lo veía como algo desastroso, algo desesperante, desesperanzador, y luego en el devenir del tiempo, con el tránsito, con la sanación, con el aprendizaje de muchísimas técnicas y por la ayuda de espléndidas personas que se pusieron en mi camino y de las que aprendí tantísimo, pude darme cuenta de esa gran verdad, de esa gran certeza de que tenemos una misión superior, elevada a la que nos han enseñado, a la que hemos aprendido en nuestro pequeño núcleo familiar, en nuestra cultura más terrenal, que es el camino de la espiritualidad a la que estamos llamados sí o sí como seres con conciencia. Por eso hablamos del despertar de la conciencia. Y voy a dar algunos detalles sobre esto para las personas que nos están viendo, que seguro que tienen esta resonancia, ¿no? Dice, llevo años que tengo nada más que un sufrimiento cíclico, que me ocurren siempre las mismas cosas. Bueno, veremos a ver qué significa todo esto. Normalmente hay personas que entran en el camino de la conciencia, que tienen este despertar a través de una crisis, como es mi caso, por ejemplo. Hay personas que simplemente con momentos de quietud, de soledad y de paz, tienen el acceso a ese camino del despertar, es decir, están rodeados de ruido, ¿vale? Durante su vida, por mil causas, por la familia, por el trabajo, lo que sea, y en momentos en los que se sienten absolutamente aislados de su entorno, de su contexto, es cuando notan, cuando tienen esa capacidad de darse cuenta de que empieza algo nuevo para ellos en la búsqueda trascendental de la autorrealización, ¿no? Como sucede con el libro famoso del monje que vendió su Ferrari, ¿no? Y busca la soledad, busca la introspección, etcétera, etcétera. La verdad es que hay como unas etapas, ¿no? en el camino que decimos de despertar. Yo las podría englobar en cuatro, aunque sabemos que la frontera entre una cosa y la otra es etérea, porque este camino, esta andadura holística, si le queremos llamar, es muy difusa y además está llena de muchísimas sincronicidades y muchas cosas interesantes. Hay un primer momento que es el momento de inquietud, es el sentimiento de que algo no está bien dentro de nosotros o que nos falta alguna cosa. Es decir, echamos de menos algo que creemos que se nos ha sido arrebatado o que el universo nos tiene preparado y tenemos esa sensación, ¿no? De falta de alguna cosa, de alguna carencia, ¿vale? Que nos hace entrar en el segundo, en la segunda etapa, que sería la búsqueda, ¿vale? Es cuando andamos en esa exploración que nos hace llevar hacia investigaciones, hacia la meditación, hacia la búsqueda de respuestas, y para eso entramos muchas veces en el mundo de las terapias, del conocimiento holístico, del desarrollo personal, de todas estas enseñanzas que vemos en nuestro alrededor, que nos ayudan, en cierto modo, a recibir más información más directa, que incide mucho más en nuestra psique y que hace que nos vayamos alimentando de toda esta información para crecer interiormente, que es uno de las herramientas o una de las grandes actitudes y comportamientos del crecimiento espiritual. Luego entramos en una etapa de conexión, que es cuando nos damos cuenta, que a todos nos ha pasado, Alfredo, imagino que todo el mundo que está en Mindalia, que lleva tiempo experimentando este crecimiento interior, nos damos cuenta de que hay una conexión entre nosotros y el resto. Ya no estamos solos, ya hemos dejado el camino de la inquietud para darnos cuenta de que todo está interconectado y hay una cierta unión invisible, mágica, energética entre nosotros y el resto de la humanidad, entre nosotros y el universo, entre nosotros y nuestro microcosmos y el macrocosmos. Ahí empezamos a experimentar una mayor empatía hacia los demás, la colaboración, la ayuda, el no juicio muchas veces empieza a manifestarse en este momento de la conexión. Empezamos a sentir la compasión y un sentido de un propósito superior. Es decir, no solamente tenemos la necesidad de recibir respuestas a lo que hacemos o qué hacemos en este mundo, sino que encontramos una manera de aplicar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades en todos los niveles, ya sean manuales, ya sean espirituales o emocionales, para ponerlas al servicio. Es decir, ya nos ponemos a ayudar a los demás porque creemos que tenemos un propósito de sanar, acompañar, guiar, mejorar el mundo, etcétera, etcétera. Y por último hay una cuarta etapa, que es una etapa a la que llegamos o llegan muchas personas que llevamos muchos años en practicando meditación, trabajo de ayuda, que sería el momento de la expansión de la conciencia, cuando ya la conexión nos ayuda a conectarnos con lo supramental, con lo cósmico, con la energía que hay en el universo, cuando nos damos cuenta de que la vida ya no es solo materia, la materia es una ínfima parte de nuestra existencia, un 1% tan solo de la universalidad, sino que lo trascendente, lo espiritual, pasa a ser lo primordial, es lo más auténtico, digamos, de nuestra existencia. Lo que no se puede ver, lo intangible, es lo más importante, pasa a ser lo más importante, lo más prioritario en nuestra vida, porque desde ahí, solo desde ese lugar, desde los planos más sutiles, es donde podemos generar los mayores cambios dentro de, por debajo de nuestro nivel. Es decir, lo material está supeditado a lo espiritual. Llegamos a esa conclusión con este trabajo de tanto tiempo, de tanto autoconocimiento y del desarrollo de técnicas espirituales, de técnicas energéticas, ¿verdad? Y nos damos cuenta que solo actuando desde los planos más elevados podemos influir en la materia, en los planos básicos, solamente desde la intención, desde el pensamiento, podemos generar una nueva realidad. Es decir, podemos conseguir un trabajo adecuado a nuestras expectativas, podemos conseguir o lograr la pareja que estamos buscando, solamente desde ahí, desde lo mental, desde lo más alto de nuestros chakras, ¿no? Diríamos, a nivel energético, ¿vale? Bien, voy a dar unos cuantos tips para las personas que estén escuchándonos en estos momentos, que estén ahí también con sus propias vivencias, ¿no? Que estarán diciendo, vale, ¿y cómo descodifico yo lo que me dice el universo? ¿Cómo conozco las señales o cómo puedo leer los mensajes que me está mostrando la vida, verdad? Cuando vemos un cartel que nos dice Madrid y tenemos la intención de ir a Madrid, mira, aquí me están indicando el camino. El camino no dice que tengamos que ir a Madrid, la señal no dice que tengamos que ir a Madrid, la señal está diciendo hacia dónde tenemos que ir en el caso de que nosotros estemos con la iniciativa, con la intención de ir hacia un lugar, ¿no? Y precisamente, pues, ese es el destino a donde nos dirigimos. Por eso es muy importante tampoco obsesionarse con los mensajes y las señales, porque no todas nos están dando información, solamente aquellas que están alineadas con nuestro propósito. Es decir, aquellas que están destinadas a indicarnos el camino que nosotros ya hemos trazado previamente, ¿de acuerdo? Eso espero que se entienda más o menos bien, ¿no? El universo se comunica con nosotros a través de diversas señales, de diferentes maneras, ¿vale? Una de ellas sería lo que Jung, el gran psiquiatra y psicólogo austriaco, denominó las sincronicidades, es decir, aquellas cosas que suceden, aquellos casos, aquellas situaciones en las que se unen las causas y el efecto de una manera mágica, de una manera fenomenológica, que diríamos, en filosofía. Es decir, eventos que parecen coincidir de una manera significativa, que tienen gran significado para nosotros, ¿vale? Por ejemplo, el otro día, yendo a Sevilla a un congreso, yo estaba escuchando algo sobre filosofía, que me apasiona la filosofía desde hace muchísimo tiempo, y oí hablar de Hegel, ¿no? Y me dije a mí mismo, ostras, pues estaría bien leer algo de este filósofo, estaría bien conocer su obra. Y cuando llego a Sevilla con mis maletas por la calle, lo primero que me encuentro en un kiosco es una revista de Hegel, National Geographic, dedicado a Hegel. Esto es una sincronicidad. Por supuesto, la compré y me la empapé en pocas horas porque era muy interesante. Esto sería un caso de una sincronicidad clara, y esto nos pasa todos los días, sobre todo las personas que estamos en este camino del despertar, personas que estamos despiertas, que estamos sincronizadas con las señales del universo, con el campo cuántico, si queremos llamarle, con lo sistémico, con la energía de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Esa sería la primera parte, las sincronicidades. Entonces, vosotros que estáis en el chat, vosotros que estáis escuchando este programa, ¿qué sincronicidades estáis recibiendo? Y seguramente se aceleran en vuestra vida, porque a más atención, más sincronía. Eso está clarísimo, ¿de acuerdo? Luego tendremos otros eventos muy interesantes, que serían los patrones repetitivos, es decir, los mensajes que nos dan el entorno, muchas veces en estímulos sensoriales. Nuestros cinco sentidos, o seis sentidos, que tenemos más de seis, por supuestísimo, reciben información del alrededor. Esas señales, esos inputs que nos llegan del exterior en forma electromagnética, ¿vale?, nos están indicando también mensajes, cosas codificadas del contexto en el que vivimos, de nuestro medio ambiente. Y eso ocurre muchas veces con una canción que estás tatareando mentalmente o verbalmente, y enciendes la radio del coche y patapam, ahí está sonando esa canción. Se te pone la piel de gallina. ¿Te ocurre? ¿Te ha ocurrido? Claro que sí, y te ocurrirá. Esto es un mensaje del universo de que estás en el camino correcto del despertar de la conciencia, y continúa en él, déjate llevar, siente, intuye, vibra desde tu interior y conseguirás todo lo que deseas en tu vida. Patrones repetitivos están, por ejemplo, y a mí que me gusta la numerología, y luego lo haremos un poco con el libro, los patrones de los números espejos o los números angelicales, aquel 11-11 que vemos en el reloj cada día, 22-22, las matrículas de los coches repetidas, ¿sí? El recibo que viene con unos números capicúas, todos estos mensajes, todas estas señales que no son casuales, que sí son causales, tienen un efecto en nuestra vida, tienen una información añadida, adicional, el 11-11, ya que lo sacamos a relucir, nos está corroborando y verificando que estamos en el camino correcto, es decir, estamos en el sendero adecuado para continuar nuestra evolución. Es más, el 11-11 muchas veces nos está verificando, nos está dando la razón de que una decisión que acabamos de tomar en ese instante o un pensamiento que tenemos de duda, lo estamos resolviendo de la manera adecuada. Es decir, que acabamos de tomar la mejor decisión. Eso nos dice muchas veces el 11-11. Así tendríamos muchísimos patrones. Así que os animo igualmente, igual que las sincronicidades, llega a mi vida aquello que acabo de pensar en ello, pienso en una persona y me llama por teléfono al momento o me la encuentro por publicidad. Eso es que nosotros actuamos en el universo, actuamos en el entorno y el entorno nos devuelve esa información porque la hemos solicitado, hemos decretado de manera correcta. ¿Por qué? Porque estamos depurando nuestro cuerpo, estamos purificándonos, estamos abriendo el canal por completo y así la sintonía, la vibración de las frecuencias del universo cada vez está más limpia para nosotros. Y ahí está una de las grandes señales de que estamos en el camino. Unos terceros factores que nos indican que andamos en ese recorrido del desarrollo espiritual serían los sueños, muy importantes. Sueñas mucho, te acuerdas de los sueños, son recurrentes. Apunta a los sueños, porque los sueños te están revelando cosas interesantes de tu alma, de tu psique. Asuntos sin resolver, problemas que te están agobiando. Ahí está la solución a tus sueños. Antes se decía, antiguamente, que los sueños eran simplemente para eliminar la basura de nuestra mente y se ha demostrado científicamente que no es así, que los sueños son reveladores. Y eso lo sabemos porque de los sabios y de los científicos han tenido sus grandes descubrimientos durante el sueño. Así que si tienes sueños e intuiciones potentes, también síguelas, catalízalas y date cuenta de que te están indicando también que estás en el lugar y en el momento adecuado para desarrollarte espiritualmente, ¿vale? Los sentimientos internos se reproducen a través de estos sueños. Los momentos de crisis, como he dicho anteriormente con mi caso particular, cuando entramos en un episodio que nos involucra dolor, sufrimiento, ¿vale? La pérdida de un familiar querido, una ruina económica, ¿por qué no? Cualquier cosa que nos sacude emocionalmente nos está indicando también que estamos en un camino. Estamos, como a mí me gusta decir en el trabajo terapéutico, estamos liberando karma. Siempre que estemos en la conciencia, en la autoconciencia y en la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si me está pasando algo negativo, desagradable en mi vida, y yo culpo a la gente de mi alrededor o a mi entorno, o a la suerte o al azar de lo que me está sucediendo, no voy a aprender con ello. Estoy todavía dormido. Entonces, siempre tomando conciencia de que nosotros somos los responsables de nuestras circunstancias, si ocurre algo, puede ser que lo hayamos pedido nosotros o es la consecuencia de un karma heredado de la familia, de vidas pasadas, pero siempre es el efecto de una causa actuada nosotros, solo desde ahí podremos aprender con eso, superar esa crisis y salir empoderados, salir todavía mucho más despiertos, sanos y fortalecidos de todos esos episodios negativos o desagradables que nos podemos encontrar. El sufrimiento, aunque doloroso, muchas veces puede ser el catalizador de un despertar espiritual. Lo sabemos, por ejemplo, en la cultura judeocristiana, que el sufrimiento forma parte de la redención, de la salvación. No quiere decir que ahí hay un que muchas veces saco a colación, porque se suele decir que venimos aquí a sufrir, sobre todo las personas que no han despertado todavía. Dicen nada más que se viene aquí a pasarlo mal, a sufrir, etcétera, etcétera. Eso no es así, no es cierto. El sufrimiento ocurre, ¿no? Como decía Gautama Buda, el dolor es opcional. Ocurre, pero depende de nosotros el tiempo que queramos estar. Es decir, tenemos toda la capacidad, todas las habilidades, necesidades y la obligación de salir del sufrimiento una vez que aprendemos con él, fuera. Y esa es una de las grandes lecciones, una de las grandes asignaturas que se nos presenta en el camino espiritual y que yo recomiendo tomar conciencia del sufrimiento. Nosotros tenemos que atravesarlo, tenemos que superarlo de una manera efectiva y solo se hace a través de la responsabilidad y del autoconocimiento. ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Cómo he caído en este sufrimiento? ¿Para qué me está ocurriendo? No, ¿por qué me ha ocurrido? Y solamente desde ahí tendré la capacidad de resolverlo y ser, dar un salto cualitativo en mi vida, un salto cuántico en mí y ofrecer mi mejor versión una vez que he superado estas crisis, ¿vale? Estos acontecimientos que a nadie les gusta, pero no a nadie nos gusta, pero nos tenemos que afrontar, tenemos que afrontarlos, tenemos que enfrentar a ellos y superarlos de una manera rotunda y efectiva y con un aprendizaje incluido. Y si puede ser, liberando karma, creando dharma en nuestra vida, que eso nos va a ayudar a continuar el camino hacia la pureza, hacia la iluminación, que sería el estado más elevado, culminante de la vida de un trabajador de la luz, de una semilla estelar o como queramos llamar a las personas que trabajamos en el mundo de la conciencia. Así que el universo también nos muestra el camino del despertar a través de la presencia de personas en nuestra vida. ¿Os ha pasado que habéis conocido a alguien o personas que han formado parte de vuestra vida, de vuestro itinerario? ¿Han estado durante una temporada? ¿Han cumplido una función? ¿Habéis aprendido? ¿Habéis sufrido? ¿Habéis vivido? ¿Habéis disfrutado? Y de golpe y porrazo, con el tiempo, de repente, esas personas desaparecen de vuestro escenario. Sí, por mucho que tengáis un vínculo emocional o lo que sea, a veces es inevitable que estas personas pasen de largo y no tengamos más contacto con ellas. Esto es una señal. Estas personas que pasan por nuestra vida, las personas que forman parte de nuestra biografía personal, también son enviados, son mensajeros espirituales que nos están ayudando en el camino del despertar, ¿no? A pesar de que pueden habernos acarreado dolor o sufrimiento. Esto forma parte de esas crisis. Estas personas nos ayudan en el camino. Pueden ser maestros nuestros, amigos, encuentros muy breves. ¿De acuerdo? Pues, Alberto, muchísimas gracias por toda la descripción que nos has dado para estar orientados en este camino del despertar, aunque esto es muy amplio, evidentemente el tiempo es el que es. Pero sí que queremos saber precisamente cuáles son estas señales que para unos son de una manera y para otros son de otra, pero evidentemente marcan un camino hacia, yo creo que no el despertar, porque no hay un despertar con mayúscula en nuestras vidas, sino hacia distintos despertares que nos entran en nuevos ciclos de vida, en nuevos momentos en los que hay como epifanías, diría yo, que es ni más ni menos que decir, ya lo sabía por la mente, pero ahora lo sé por el corazón. Y esto significa que uno ya no tiene marcha atrás. Es así, es ese el despertar del que hablamos a través del sufrimiento, que muchas veces así es por la ley de la vida, las leyes de la vida, el dolor, no el sufrimiento, como tú decías, sino también por el ciclo que ya acabó y no tiene sentido para nosotros y que nos produce un cierto desapego y despertar, pero también la soledad a veces no bien comprendida por el resto. Esto también tiene que ver con el despertar, que nos sentimos un poco solos, incomprendidos, no sé, como ese niño que está en el rincón al que no se le hace mucho caso o se le dice que está castigado. Pero voy a ir a las preguntas, aparte de esta reflexión final que me apetecía hacerte al seguir todo el discurso que has ido desgranando, Alberto. Me gustaría, después de unos segundos en los que voy a dar una información de valor de Mindalia Televisión, pues voy a volver contigo a las preguntas del público y a seguir avanzando en estos despertares, en estas señales, en el camino de la conciencia. Será en unos segundos. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Esta es la revolución del conocimiento, la revolución que anuncia la nueva humanidad que despierta y que estamos intentando comprender toda su dimensión a través de las palabras de Alberto Lozano. Vamos, si te parece, Alberto, con una cosa que se ha ido repitiendo en el chat en cuanto a que a lo que hablabas del sufrimiento. Dice el Nick SKZ, os ruego que nos digáis desde dónde hacéis la pregunta para que podamos generar esa recreación de comunidad global. Yo estoy en plena crisis desde hace 3 años. Estoy muy perdido y a veces me siento vacío y solo en todas las facetas de la vida. Y te paso otra que también tiene que ver con más o menos lo mismo. Ya terminé una relación y he sentido momentos de miedo y tristeza, miedo a sentirme sola. ¿Cómo logro ver este mensaje como un mensaje o este momento como un mensaje de luz y de crecimiento? Y espero de ti un comentario, tanto uno como otro, otra de las personas que te está escuchando y viendo. Claro, esto tiene que ver con lo que tú comentabas del sentimiento de soledad. Este proceso que nos ha ocurrido a todos tiene que ver con lo que llamamos normalmente en los terapeutas el proceso del desapego, ¿vale? Que cuesta tanto, ¿no? Estamos apegados, tenemos una dependencia hacia unos sentimientos en concreto, lo material incluso, ¿verdad? Que cuando entramos en una crisis de este calibre, que empezamos a despertar o empezamos a tener sincronicidades, el universo nos empuja. Yo digo que a mí cuando me ocurrió aquello, yo no tenía la voluntad de continuar en ese camino, pero el universo o el mundo o la vida o mi alma, que estaba pugnando por ello, me empujaba hacia esa crisis, ¿no? De alguna manera, el miedo y la tristeza que dice nuestra compañera que siente es un apego a algo antiguo. Yo, el mejor consejo que puedo dar en estos casos, como del compañero que decía que sentía un vacío, el vacío es caer directamente en la nada, y la nada, como decimos, es el vacío fértil, que es donde nace todas las posibilidades del universo, es donde están todas las probabilidades. Hay que desapegarse, hay que soltar lo antiguo para coger lo nuevo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pasa muchas veces que el desapego este no ocurre solo. Vamos, como he dicho antes, vamos perdiendo el vínculo con las personas de nuestro alrededor porque no nos aportan nada, porque ya hemos pasado esa fase, etcétera, etcétera. Pero cuando nos resistimos a soltar es cuando más sufrimos. La idea sería despedirse del antiguo, ¿vale? Que es un luto, es un duelo, despedirse. Cuando ocurre esto, una crisis gorda, yo me despido del Alberto anterior, por mucho que le haya tenido cariño, ya no es útil para mí, de hecho me ha hecho llevar al sufrimiento, ahora me despido de él. Simbólicamente puedo hacer un acto de despedida o como yo quiera, ¿vale? Para dar acogida al Alberto nuevo que está por nacer y que tiene todo el universo disponible a su alcance para generar una vida nueva y como quiera. Eso es lo que nos cuesta muchas veces, cambiar las creencias porque están muy arraigadas, y soltarlas y transformarlas nos cuesta porque creemos que estamos traicionándonos a nosotros, a nuestra familia, a la gente de nuestro alrededor. Nosotros estamos desafiando a nuestro propio alma, y tarde o temprano va a ocurrir ese tránsito. Mejor que lo hagamos tranquilos y relajados, y para eso hay que soltar. Yo creo que esa sería mi recomendación, Alfredo. Hay otro comentario que nos llega desde Yolanda. Insisto, decirnos desde el lugar de donde hacéis ese comentario, esa pregunta, esa aportación, porque es importante para todos nosotros. Lo divino nos pone esas pruebas para tomar conciencia, es una reflexión la que hace Yolanda, y darnos cuenta de su mensaje y centrarnos en nosotros mismos, en amor, y ver a los demás con amor. Es decir, existen, aparte de determinados, como decía, te decía hace un momento, determinados despertares, determinadas epifanías, existen determinadas paradas en seco en la vida que nos dicen el destino o el universo, como quiera que se llame, hasta aquí hemos llegado, tú no lo has podido interpretar, pues yo te pongo la lección bien dura para que entiendas que o haces algo o vuelvo a repetir la lección una y otra vez a lo largo de bueno, todas las vidas que sea necesario. ¿Es así como funciona todo esto? Es que es así, es clarísimo, tal como lo expresas, Alfredo. Hemos pactado, partamos de la base, ¿no? Que yo creo en la reencarnación, evidentemente, creo en vidas pasadas y creo además que elegimos el momento, como numerólogo, elegimos el momento, el lugar, la familia incluso, ¿no? Eso lo hablo en el transgeneracional, en la que nacer, porque tenemos que solventar asuntos nuestros, familiares, antiguos, en este transitar. En esta vida, en esta experiencia terrenal, nos cegamos por el ego. ¿Vale? Que esto es lo que nos suele suceder, sobre todo a los occidentales, a los países del primer mundo. Entramos en un momento en el que nuestra alma está pugnando, está pulsando por hacer su cambio. Es decir, oye, que has venido aquí a solucionar estos problemas y te estás despistando, te estás yendo por los cerros de Úbeda. Y nuestro ego no quiere abandonar lo que tiene, evidentemente, un bienestar, una familia, un dinero, un no sé qué, unos placeres. Momento en una que y o estás viviendo contra natura, contra la decisión de tu espíritu, tú estás viviendo congruencia en contra de lo que y al final o una patología o lo crítico en el que tenemos que decidir, como decía la película aquella, la pastilla roja y la pastilla y yo. Alfredo, todo ser humano, pues desgraciadamente, como estamos muy arrebatados y arrastrados por un crítico, ojalá tuviera no tener que llegar a la acción. Fernando, por algunos momentos en la última parte su señal es débil e intentamos recuperarla haciendo juegos y cambios de cámara para poder recuperar esta señal. Porque no depende de él, Alberto, no depende de ti, ni depende de nosotros, vale. Depende del éter, del milagro, del universo, como quieras llamarlo. Y bueno, pero tu señal de sonido siempre ha sido clara, con lo cual mantenemos todo perfecto. Lo que tiene que ver con este directo. Te van a saludar en este momento, Alberto, desde Nueva York. Fernando es quien lo hace. Y dice si la intuición hay que escucharla. ¿Cómo la distingo, dice Fernando, del instinto? En fin, ¿cómo distinguimos esas voces de unas cosas de otras? Es muy fácil, Fernando. Mira, los seres humanos tenemos muy poco instinto. Somos los animales con menos instinto de la naturaleza. Tenemos un instinto básico, como decía la película aquella famosa de los 80. Instinto básico, ¿vale? Que es de supervivencia y poco más. Todo lo demás es intuición, ¿de acuerdo? Y la intuición se va agudizando a medida que estamos en el camino del despertar, que decíamos, el camino, me gusta decir el camino del recordar, porque vamos recordando, como también hablaba Alfredo, recordando cosas con los insights, con lo que nos llega, con un libro que me leo, una película que veo, algo que me dice alguien, vuelvo a reconectar con algo que ya sabía y vamos despertando cositas de nuestra genética y de nuestro inconsciente, de nuestro campo cuántico. La mayor parte de lo que sientes es intuición. O sea, si hay que poner alguna etiqueta, que yo creo que tampoco hace falta entrar en clasificaciones, pero el instinto es muy básico para los seres humanos y es no morir directamente. Lo demás es intuición para el despertar o para la iluminación, para el bienestar espiritual, ¿sí? Yolanda aporta de nuevo, que también te está viendo, ya nos ha dicho de dónde, y lo he puesto en pantalla, de dónde está saludando y de dónde está haciendo las aportaciones. Hace dos palabras tan solo, resume y dice, la culpa, ¡ay, la culpa! ¡Ay, la culpa! ¿Cómo nos trata la culpa a lo largo de nuestra existencia? ¿Cómo nos machaca? ¿Qué podemos hacer con esto que llaman la culpa y está llena, es una piedra gorda que llevamos en nuestra mochila y en la espalda muchas veces y a veces durante toda la vida. Creo que hemos hecho alguna tertulia hablando de esto, Alfredo. La culpa, que es ese gran sentimiento que nos trae la cultura judeocristiana desde el albor de los tiempos, solo los tenemos nosotros. El budismo y el hinduismo no siente culpa, al contrario, están en predisposición hacia la felicidad. Nosotros primero necesitamos la expiación. Es un sentimiento que es una creencia de que alguien en algún momento, el principio de la creación, manzana que no debía, y desde entonces tenemos todos un pecado original dentro de nosotros, y nosotros mamamos esa creencia al nacer, y está en nuestra ideología total, está en el inconsciente colectivo de Occidente. Eso hay que limpiarlo, hay que sanarlo, porque de entrada nosotros somos inocentes, cuando nacemos somos inocentes. Esa culpa, que es un introyecto familiar o introyecto cultural y religioso, lo debemos sanar a través del perdón durante toda nuestra vida. O sea que el ejercicio de perdonarnos a nosotros cada día, es decir, yo me perdono, porque es que enseguida que nos pasa algo, que hacemos algo, enseguida ya nos sentimos culpables, es automático en nosotros. Y después de la culpa viene el castigo, y si no nos castiga a nadie de nuestro alrededor, nos castigamos nosotros, con una enfermedad, con un dolor. Entonces es un bucle que nos lleva a la neurosis que tenemos los países europeos y americanos. Entonces, el primero, yo, por ejemplo, lo recomiendo el Ho Oponopono, que es precioso para estas cosas. O sea, no, estoy en sintonía con el universo, no hay nada que perdonar, es que nadie ha hecho nada de lo que se tenga que arrepentir, al menos desde el punto de vista luminoso. Desde el ego sería otra cosa, pero uy, la culpa, tendríamos que debatirlo durante horas, Alfredo. Sí, sí, un tema muy interesante y muy liberador cuando se discierne sobre ello y se llega al origen de esta culpa, porque es lo que tú dices, es otra creencia más alargada en el tiempo, que nos pesa y nos reprime mucho, mucho de la felicidad que venimos aquí a manifestar. Alberto, estamos terminando, son últimos minutos, pero me gustaría aportar una pregunta de una persona que ha participado, también es una reflexión, que ha participado a lo largo del chat desde el principio prácticamente, y quiero incorporarla también para terminar. Y bueno, tiene un nick muy largo que ahí está en pantalla. ¿El amor empieza por uno mismo? Sí, lo he visto interviniendo en el chat bastante veces. Hablaba que Jesús había muerto en la cruz por nosotros. Eso también es una manera de hacernos sentirnos culpables también, Alfredo, que Jesús muriese en la culpa por nosotros. Pero bueno, eso sería otra disertación. El amor, bueno, esta frase del amor empieza en nosotros, yo creo que es una frase más, un lema más, que queda muy bien en las redes, que es una cita eterna, pero yo creo que el amor ni empieza ni acaba. El amor es el amor, está en todas partes, el amor nos une, es una energía que nos conecta a todos entre nosotros y nosotros con nosotros mismos. Sí que es verdad que se dice en psicología, lo decimos en terapia, primero te tienes que querer tú para querer a los demás. Eso es un tema que no se discute, la autoestima se basa en eso. Si no, no puedes amar al otro si no te amas a ti mismo. Pero no nace, no empieza en nosotros, continúa, es algo que nosotros lo hemos apagado, lo hemos cerrado en un momento de nuestra vida por motivos X, por agresión o por auto-sabotaje, y tenemos que volver a recordar. El amor es como infinito, ni tiene un origen ni tiene un final, ¿no? Y bueno, esta es la última pregunta que te hago para acabar esta conversación que nos ha mantenido y esta disertación sobre todo lo que tiene que ver con el despertar y las señales que lo acompañan. ¿Qué impacto crees que tendrá el despertar de más personas en el surgimiento de la nueva humanidad? Es decir, estamos en una encrucijada de caminos, por decir algo, en un momento extraordinario de la humanidad en el que hay gente que se declina por escucharse y hay gente que sigue en el ruido y es más, sigue en la confusión y en la oscuridad. Y bueno, y mucha de esa gente quiere arrastrar al máximo a ese abismo. Hay gente que se resiste a que eso sea así, incluso no se resiste, simplemente no lo tiene en cuenta porque estamos manifestando una nueva humanidad. ¿Qué impacto crees que tiene este despertar de tantas personas en este nuevo mundo que está por nacer? Bien, aquí ya entra una opinión personal. hay mucho pesimismo por parte de muchos colegas que yo tengo, y seguramente que tú también tendrás, que hay mucho pesimismo, que vamos peor que nunca, retrocedemos, no hay salvación para el ser humano. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo, mi sentir, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo observo a mi alrededor, es todo lo contrario. Sí que es verdad que la parte visible es la parte visible es lo que aparece en los medios, ¿no? Y es la parte materialista, utilitarista del ser humano, consumista, deshumanizada, pero también es lo que tienen al alcance los grandes élites, ¿no? Nosotros no somos, en ese sentido, somos más pobretones y no tenemos tantas herramientas, ¿no?, para hacernos visibles. Yo creo que solamente es la parte superficial, la parte visible del iceberg. Yo conozco mucha gente, sobre todo jóvenes, que me gusta romper una lanza a favor de los jóvenes, jóvenes que están en el camino del despertar. Alfredo, yo reconozco, por ejemplo, mi hijo, tu hija, por ejemplo, que sin tener que haber atravesado una crisis, ya están decidiendo el camino de la conciencia. A mí me parece admirable. Ojalá se nos hubiera presentado esta oportunidad a nosotros. Y creo que eso va a más, que eso que está creciendo, y eso va a generar un movimiento, ¿vale? Que cuando no nos demos cuenta será un nuevo paradigma. No hará falta ningún enfrentamiento, ninguna crisis, ninguna guerra para eso. Será la normalidad, ¿vale? Porque eso irá influyendo en las capas de la psique, de todos los niveles de la humanidad. Y yo lo veo por muchísima gente que está trabajando en el mundo más materialista y que ya conecta con la espiritualidad. ¿Cuántos compañeros tienes tú? Gente que me viene a terapia, un ejecutivo, un abogado, y me dice, ¿por qué no me echas las cartas? Que a mí me gusta esto del tarot también. Y hombre, parece que no estamos solos, ¿verdad? Bueno, Alberto, me gustaría, para terminar, que hablaras de tu libro, este nuevo libro que todos, estamos expectantes de ver qué nos dices sobre él. Cuéntanos. Bien, mi último libro se llama La esencia de los números. Está aquí, está en Amazon, se pueden comprar en muchos lugares, me lo pueden pedir. Es un tratado o una, yo le llamo guía de numerología básica, y explico muchísimas cosas en muy pocas páginas, está muy sintetizado, y has visto que yo sintetizo muy, muy rápido, y me gusta transmitir las cosas como a mí me gustaría haberlas aprendido de mis mayores, ¿verdad? Y explico el origen de la numerología, el origen de las matemáticas, de los números, en todas las civilizaciones posibles, mayas, sumerios, egipcios, griegos y tal, cómo se crea el código numérico y cómo se genera lo que es la numerología a través de Platón, Aristóteles, Pitágoras, etc. Y luego entro en la descripción de todos los números, los básicos, los maestros, los kármicos, y por último hay un manual para elaborar una carta numerológica con muchísimo detalle para las personas que quieran aprender e introducirse en el mundo de la numerología, que es, pues ya te digo, el libro que me hubiera gustado a mí encontrar cuando estaba en la búsqueda, ¿verdad? Hay tantos libros que nos hubiera gustado encontrar, sí, cuando estábamos ahí. Alberto Lozano, muchísimas gracias. Cualquier persona que quiera contactar con él tiene el enlace hacia ese contacto en la descripción de YouTube, abajo de donde está el vídeo. Y ha sido un placer, Alberto, tenerte con nosotros aquí en este congreso, La Nueva Humanidad Despierta, y en Mindalia.com. Un placer. Igualmente, un abrazo, Alfredo. Buenas noches. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias. Justo a la hora en punto, dentro de unos minutos, volvéis a tener una nueva posibilidad de crecimiento, todos nosotros, como debe ser, además, aquí en Mindalia.com, con un nuevo especialista que viene a daros información valiosa en este congreso que comenzó ayer y termina mañana, de La Nueva Humanidad Despierta. Hasta entonces, gracias a vosotros por estar ahí y a todos los que están colaborando con este congreso.